Esto es Telescuela Técnica. Estoy seguro que para usted será sumamente fácil en su construcción práctica, puesto que sabemos que tiene habilidad manual. Todos ellos tienen el mismo circuito eléctrico, que aparece en forma simbólica en el pizarrón. Y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia, que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa con historia que hace 6 años está en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos. El programa del INTI. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva emisión de Tecnología para Todos, el programa de radio del INTI, donde te contamos las últimas innovaciones y novedades tecnológicas de aquí y de todos lados. Ya somos internacionalistas para mí, así que hoy tenemos una apertura así, un tanto acelerada, vamos a decirlo. No sin antes, hola Carmen, porque te estoy mirando a vos, pero no te voy a dar el micrófono a vos. No, al revés iba a ser, mira vos. Le vamos a saludar al señor Pablo Cid, si querés le damos la bienvenida o lo recibimos nuevamente aquí en Tecnología para Todos, que hemos tenido un par de semanas que no estuvo, así que le damos la bienvenida nuevamente a Tecnología para Todos. Bueno, ¿qué tal? Bueno, un gusto estar de vuelta aquí en Tecnología para Todos, espero que no hayan hecho mucho lío. No, nos portamos bien, ¿no? Sostuvimos la nave de TPT, la llevamos a buen puerto, me parece, ¿no? No tuve la oportunidad de escuchar los dos programas anteriores, pero bueno, voy a agarrar alguna grabación y me voy a poner a escucharlo. No sé si criticar, pero sí escucharlo. En todo caso, si te parece, Florencia, te voy contando qué tenemos para hoy. Vino con todo, Pablo. Por supuesto. Me quitó el lugar de presentación del tema central, pero dale, volviste con todo, pisando no sé, fuerte. No sé si es central, pero sí tenemos la visita de la Agencia de Tecnología Sur-Sur, en la cual estamos compartiendo un espacio, un conocimiento, y bueno, ellos van a estar hoy aquí en Tecnología para Todos para comentarnos, para contarnos que en la universidad, en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, utilizan larvas de insectos para obtener una proteína destinada a fármacos veterinarios. Así como suena y así de complejo. Vamos a tratar de que lo entiendan los oyentes después. Vamos a tratar de abordar el tema de la forma más amena posible. Y bueno, aquí las corresponsales de Tecnología Sur-Sur van a estar presentes en nuestro programa. Así es. ¿Y qué vamos a hablar acá de indicarme en un tema que vos venís siguiendo hace un tiempo largo ya? Y veníamos atrás de la noticia, digamos. Sí, es un desarrollo que tiene un tiempito, pero todavía no lo podíamos comunicar porque faltaban terminar de cerrar algunas cuestiones. Pero, por suerte, ya les podemos contar que el INTI desarrolló un transmisor para televisión digital para transmitir justamente señales de televisión digital. Y es una innovación porque podemos decir que en el país no contábamos con esta parte importante en la cadena de transmisión. En la cadena hay antenas, hay otros equipamientos, pero también estos transmisores. Hasta ahora lo que se produce acá son los receptores, son esos decodificadores que nosotros podemos tener en nuestras casas, pero esto tiene que ver con un equipamiento que se instala en los canales de televisión. Hasta ahora todos los canales funcionan con equipamiento importado y este es un desarrollo que está listo para ser transferido por la gente de INTI Electrónica e Informática, que nos van a estar contando de qué se trata. Así es, Carmen, y también vuelve aquí a Tecnología para Todos, desde el lugar que más nos gusta a nosotros. Vuelve Liliana Cánaves con el mundo de Lili. Hoy Inti pregunta también a Lili, la veníamos pinchando para que vuelva aquí a Tecnología para Todos, y hoy viene al piso, de hecho, a presentar su columna, así que la tenemos a la diva de Tecnología para Todos de vuelta en piso. A los oyentes que quieran contactarse con nosotros, lo pueden hacer, recuerden siempre, por teléfono al 011-4724-6358. Por mail también nos pueden escribir a tecnologiaparatodos@inti.gov.ar, o si no, también nos pueden agregar al Facebook en Tecnología para Todos. Y también recuerden que pueden transmitir todas las radios que nos escuchan nuestro programa, porque es de libre reproducción. Así que un poco así a las corridas, nosotros comenzamos una nueva emisión de Tecnología para Todos. Tecnología para Todos, un programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Un encuentro entre la radio, la ciencia y la producción en el programa del INTI. Tecnología para Todos. Comenzamos de esta forma una nueva emisión de Tecnología para Todos, y como les adelantábamos en la apertura, vamos a estar hablando de un tema que tanto Carmen como yo vamos a tratar de entender, al igual que nuestros oyentes, a medida que hagamos la entrevista, porque se trata de un desarrollo que se hizo en el laboratorio de INTI Electrónica e Informática, más específicamente en el laboratorio de radiocomunicaciones, y tiene que ver con el desarrollo de un modulador para la transmisión de la televisión digital. Pero para entender más qué es un modulador, por empezar, en qué parte de la cadena de transmisión está, a qué público está dirigido, los tenemos aquí en piso a Edgardo Marchi y a Marco Cerveto. Ellos son técnicos del laboratorio de radiocomunicaciones, como decíamos, del laboratorio de INTI Electrónica e Informática. Así que le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí en Tecnología para Todos. Y yo creo que lo primero que debemos entender para saber qué es este modulador que se desarrolló, que aún no está transferido a la industria, pero que ya vamos a contar dónde pueden ir a conocer a los chicos y entender también de qué se trata y demás, necesitamos saber qué es un modulador, digamos. ¿De qué hablamos cuando hablamos un modulador para televisión digital? La transmisión de la televisión digital tiene una cadena bastante amplia, digamos, de equipamiento. Dentro de esa cadena, uno de los equipos fundamentales es el modulador. Básicamente, el modulador lo que hace es transformar algo digital en bits, ceros y unos, como pueden ser cosas que están en la computadora, a una señal de radiofrecuencia, o sea, algo eléctrico que después va a subir más adelante en la cadena a una antena y se va a propagar por el espacio libre. Eso sería un modulador en general. Exacto. Claro, y las características específicas de este modulador, que antes de empezar la nota nos decían que está adherido a la norma, y lo voy a decir así como lo tengo escrito, que es ISDBT, que es la que toma el país, digamos, porque esto va, entiendo que normalizado a través de esta norma, reitero, para saber cómo hacerlo, digamos, o para que cumpla con determinados requisitos. O sea, ¿cuáles serían esos requisitos que cumple este modulador? Bueno, a grandes rasgos, ¿no? Claro. La norma esta es japonesa, digamos, y fue la que se adoptó acá y en la mayor parte de Latinoamérica. Y básicamente lo que especifica es, por ejemplo, cuánta porción del espectro va a ocupar un canal de televisión. En este caso es 6 MHz, que es el mismo ancho que ocupaba un canal analógico, pero con la posibilidad de introducir muchos más servicios, o sea, muchos más canales, si se quiere, dentro del mismo espectro. Respecto a este tema, según tengo entendido, en cada, digamos, franja de transmisión, vos decís que ocupa, digamos, la misma cantidad de señal, pero se pueden incluir varios canales, o sea, lo que antes en el sistema analógico podía ser ocupado por un solo canal, ahora pueden entrar 5 canales, o la estoy pifiando ahí con el número. Sí, en general 4 como máximo, depende de la configuración que se quiera transmitir. Por ejemplo, en el Mundial, cuando se transmitió con mucha calidad, se transmitía uno solo. Ajá. Se puede reducir un poco la calidad y transmitir 2 o transmitir 4 con calidad estándar de televisión. Y un poco más, yendo hacia, si seguías esto de la televisión digital, la idea a futuro, ustedes también, es una pregunta medio de cómo lo ven ustedes, es que el país un poco pase y deje de usar, si se quiere, la televisión esta analógica para reemplazarlo todo por televisión digital, ¿o es muy difícil que eso sea así? Bueno, la idea es que la televisión digital, además de poder multiplexar varios canales en un mismo ancho de banda, también permite una mejor utilización del espectro. Porque, no sé si se acuerdan, con la televisión analógica, en general los canales, por ejemplo, eran impares. Por ejemplo, el 11, el 9, el 7. Y los canales pares no se podían transmitir en el mismo lugar. Eso se debe a que los canales adyacentes generaban interferencias entre sí. Bueno, por ejemplo, la televisión digital permite que ese fenómeno no suceda y se pueda utilizar mucho mejor el espectro. El apagón analógico está programado, como todos los países que adoptaron el estándar, programaron un apagón analógico. O sea, va a haber un momento en donde la televisión analógica se va a dejar de transmitir y solamente va a ser posible transmitir por un estándar de televisión digital. Bueno, como te decía, lo más importante es el mejor aprovechamiento del espectro que se logra con eso. Claro, porque el espectro, recordemos que es algo finito, es limitado, digamos, no es que el espectro es una cosa así que hay un montón de espacio para transmitir un montón de canales, sino que es algo limitado, corto y que tiene una vida, y por eso esto del apagón analógico, ¿vos te referís a algo que va a ser, sobre todo los que adhirieron a esta norma, que es Latinoamérica, o es más a nivel mundial? Digamos que cada país define su fecha de apagón analógico. Generalmente tiene que ver con la fecha de adopción del estándar. Si lo adoptaron más tarde, entonces el apagón se tirará más para adelante. ¿Y por qué adoptamos la norma japonesa y no la estadounidense? Digamos, ¿qué, y qué las diferencia también? Creo que una de las causas que motivó la adopción de esa norma fue que Brasil adoptó la norma también. De hecho, Brasil hizo modificaciones en la norma japonesa y nosotros en realidad adoptamos la brasileña, que es muy parecida a la japonesa. Generalmente se habla de un estándar Brasil-Japón, digamos. Es la norma más avanzada, digamos, en el momento en donde se decidió adoptar la norma. Era la mejor norma, técnicamente hablando, la que permitía esta multiplexación de servicios, o sea, mandar varios servicios por el mismo canal, y la norma estadounidense no lo permitía. Y yendo nuevamente al desarrollo del modulador, ¿nos pueden explicar cómo está compuesto y cómo funciona? ¿Y cómo fue el trabajo técnico para lograrlo? Digamos, la primer dificultad con el desarrollo es que es algo bastante complejo en cuanto a las operaciones matemáticas, por así decirlo, que tiene que hacer. Entonces, no es tan fácil como poner un microprocesador que conocemos todos que están adentro de las computadoras para hacer el desarrollo, porque no alcanzaría o se necesitarían muchos, digamos. Entonces, la primera novedad, digamos, que tuvimos que usar un dispositivo que se llama FPGA, que si bien ya son bastante comunes, no es algo demasiado popular. Y son básicamente como dispositivos totalmente programables, silicio, digamos, puro, que no tiene ninguna función predeterminada. Y uno puede, mediante una descripción que hace, conectar los componentes internos y generar hardware a medida, digamos. Así como un microprocesador tiene una parte que se encarga de hacer las operaciones matemáticas, otra parte que se encarga de acceder a una memoria, este chip, por así decirlo, no tiene nada predeterminado. El usuario lo configura, lo cual permite hacer muchas más operaciones por segundo, porque uno define lo que quiere hacer y hay un bloque que hace solamente eso. O sea, cuando hablamos de usuarios, en este caso hablamos de aquellas pymes o canales y demás que adquieran este modulador, lo van a poder como configurar a sus necesidades, digamos. Exacto, implementarlo de esa forma, con estos dispositivos que se llaman FPGA, permite que el que reciba el desarrollo, sea la empresa que manufacture el modulador, pueda configurarlo a su medida y ofrecer a sus clientes una flexibilidad mucho más grande que una empresa que lo fabrique con otra arquitectura. ¿Por qué? Porque puede ofrecer actualizaciones, por ejemplo, de hardware cambiando la funcionalidad del equipo, mejorándola remotamente. Y nótese, digamos, que dije actualización es hardware y no es software, porque justamente lo que se genera dentro del chip es un hardware dedicado a eso. Y, digamos, ¿este modulador que desarrollaron tiene alguna ventaja o alguna diferencia respecto de los que hasta el momento se importan? La ventaja que tienen con respecto a los importados es que los importados en general se venden como productos totalmente cerrados, con lo cual el fabricante no puede hacerle modificaciones. Y lo que nosotros ofrecemos es una solución que la empresa se apropia de ese desarrollo y le puede hacer modificaciones. Entonces, ¿esto para qué sirve? Bueno, a veces los clientes piden cierto tipo de modificaciones y serían posibles solamente si el fabricante tiene acceso a realizarlas, digamos. ¿Esto tiene que ver con que es un código abierto, digamos? Sí, la idea nuestra es transferir el código completamente abierto al fabricante, cosa que en general no sucede cuando se importan esas cosas. Y respecto de los costos, ¿sería más similar a los importados o no? No, en general ofrecemos bastante más económico, digamos, lo que nosotros ofrecemos al fabricante nacional. Y está apuntado a nuevas, sobre todo, entiendo yo, a canales más este tipo de modulador, que hablamos de televisión digital, está apuntado a cooperativas, a nuevos canales que surjan, a pymes que tengan canales, porque, y hablábamos esto fuera de antes de empezar la entrevista, los grandes canales hoy ya tienen su modulador que está importado, digamos que lo importaron y armaron su transmisor. Pero el desarrollo este que ustedes van a presentar, y esto era lo que decíamos al principio, lo van a estar presentando en Caper. El 29, 30 y 31 de octubre se realiza esta feria. En la charla, si no me equivoco, ustedes es el 29 en Costa Salguero, donde van a presentar este desarrollo también para justamente que todas aquellas empresas interesadas, canales, pymes, universidades, o aquellos que quieran fabricar, mejor dicho, ahí está, fabricar estos transmisores, lo puedan hacer transfiriendo el desarrollo, que eso también es lo que hace INTI. Esto entiendo que es un desarrollo que no es pedido por alguien, como pasa muchas veces con cosas que se hacen en el instituto, sino que fue autogestionado, digamos, fue como ustedes tenían ganas de probar y empezaron a hacerlo, y hoy están queriéndolo transferir a la industria justamente para lograr también esto de la soberanía en la televisión digital, de tener más independencia, sustituir importaciones. Así que lo van a estar presentando ahí en Caper, ¿no? Sí, vamos a dar una charla introductoria de qué es lo que hicimos, qué es lo que podemos ofrecerle a las empresas que decidan fabricarlo. Para aquellos oyentes que no conozcan qué es Caper, les recordamos que Caper es la Cámara Argentina de Proveedores y Fabricantes de Equipos de Radiodifusión, por eso este transmisor, este modulador se presenta allí, que todos los años hace una exposición. Este año es el 29, 30 y 31 de octubre en el Centro de Exposiciones de Costa Salguero, donde se presentan un montón de desarrollos vinculados a esta temática. Es abierta al público para que puedan acceder justamente y se pongan en contacto también, no solo el INTI, sino diferentes organismos con sus futuros clientes y demás. Y allí el INTI entonces va a estar presentando en este stand, en una charla específica el 29, pero va a estar el stand los tres días, donde van a contar qué es este modulador que se desarrolló. Yo quería preguntarles, ¿cómo surge esta iniciativa? Flor recién dijo que fue autogenerado. ¿Qué es lo que estaban viendo? ¿Qué necesidad había para que ustedes decidan, bueno, vamos a hacer un modulador digital nacional? Bueno, lo que pasó es que dentro de la cadena de transmisión, esa que hablábamos al principio, lo único que no se fabricaba acá era el modulador, que era justamente lo que más complejidad quizás traía para los fabricantes. Ya había una historia acá de fabricar transmisores analógicos y gran parte de la cadena es igual que la transmisión analógica. Entonces, muchos fabricantes de acá podían proveer equipamiento salvo el modulador. Entonces, por eso comenzamos con eso. ¿Y esa cadena cómo está compuesta? Que decís que no terminamos de cerrar eso. Te interrumpimos con otras preguntas y no terminamos esa idea. Esa cadena, aparte del modulador, tiene, por ejemplo, o sea, hay muchas cosas más, ¿no? Pero, por ejemplo, tiene los amplificadores. O sea, los amplificadores son los que le dan potencia a la señal para que pueda abarcar un área determinada. Está la antena también. Después hay equipamiento más específico, pero en general es eso. Y todo esto, lo demás sí es fabricado, claro, acá, faltaba, claro, el modulador. Claro, amplificadores, todo equipamiento de radiofrecuencia ya se fabricaba acá. Digamos, este desarrollo está disponible para ser transferido. ¿Y qué expectativas tienen en relación a la transferencia? ¿Quiénes son los potenciales fabricantes de un dispositivo así? Cualquier empresa que se dedique a fabricar equipamiento para broadcasting puede recibir este desarrollo. Cualquier empresa que pueda estar interesada en el ámbito de las telecomunicaciones. La tecnología que usa la norma esta, ISDBT, se usa también para cosas como, por ejemplo, Wi-Fi, para cosas como LTE, que es el nuevo estándar de telefonía celular. El tipo de modulación es muy parecido. Con lo cual, en realidad, el que reciba el desarrollo también va a recibir un know-how de este tipo de modulación que para un futuro le puede servir para encarar algún desarrollo en otra área que no sea TV digital exclusivamente. Y aclaremos la transferencia, imagino, como siempre el INTI trabaja, es no solamente como, digamos, fabricarlo, después cuestiones de mantenimiento de estos equipos para los canales que lo puedan adquirir, todo ese conocimiento el fabricante debería también tenerlo, y la transferencia también, digamos, incluye todo ese saber. Claro, exactamente. No solo sería, digamos, el código, hablando estrictamente de lo que es el modulador, sino también sería una capacitación durante un tiempo determinado para que el fabricante pueda apropiarse, digamos, de ese desarrollo y expandirlo a lo que él quiera, digamos. ¿Y cuántos fabricantes hay de tecnologías audiovisuales en el país? Hay pero bastante, es una industria, sí, digamos, sí. Fuerte. Sí, justamente en esta CAPER se pueden agrupar muchos de los fabricantes y son bastantes, digamos, los que hay. Así que esperamos que entonces en CAPER, o también comunicándose, algo que les voy a pedir es: aquellos oyentes que estén escuchando y que por ahí no puedan acercarse acá, pero también porque quizás son del interior del país, ¿cómo pueden comunicarse con el centro o con ustedes también para adquirir más información y estén interesados en este desarrollo? ¿Cómo pueden comunicarse? Lo más fácil es la página del INTI. Nosotros, como dijiste al principio, somos el Centro de Electrónica e Informática de la Unidad Técnica Comunicaciones. Y si no, por mail pueden hacerlo a telecomu@inti.gov.ar. Perfecto, y ahí también pueden escribir aquellos que, reiteramos, no puedan acercarse a CAPER y que estén interesados en el desarrollo, pueden contactarse por mail o por la página de INTI, que siempre recordamos es www.inti.gov.ar. Allí a la derecha tienen todo el esquemita de los centros y de ahí entran a cada página, o si no, como vos decías, por correo electrónico, para contactarse con ustedes y también que los que están interesados sobre todo en adquirir este desarrollo, que es lo más importante. Nosotros les agradecemos por haber estado aquí en Tecnología para Todos a Edgardo Marchi y a Marco Cerveto. Seguramente los volvemos a tener más adelante con algún otro desarrollo que siempre nos cuesta, son los desarrollos que quizás más nos cuestan, los de electrónica e informática, sobre todo comprender a nosotros, pero son los más interesantes y también los que están más requeridos en la industria, sobre todo porque crece a pasos agigantados este tipo de industria. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí. No, gracias a usted. No, gracias a ustedes. Nosotros hacemos una muy breve pausa y enseguida volvemos con más Tecnología para Todos. Tecnología Sur Sur. Un espacio diferente con todas las novedades tecnológicas necesarias para el crecimiento del país. Innovación, procesos y desarrollos desde y para los pueblos del sur. Agencia TSS. Una iniciativa de la Universidad Nacional de San Martín. Continuamos aquí en Tecnología para Todos y llega el turno de una sección que estamos tratando de mantener una vez cada 15 días para nuestros oyentes, para los que nos escuchan por primera vez, que es este espacio de intercambio e interacción con la gente de la agencia de noticias de la UNSAM, con la agencia TSS, la Agencia Tecnología Sur Sur, que es este espacio que le dedican o que tienen hace un poco más de un año, me parece, en la universidad, justamente para generar noticias propias y con contenidos de la Universidad Nacional de San Martín. Y la tenemos en esta ocasión a Vanina Lombardi. Vanina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tiene un año, ¿no? No le pifié, tiene un poquito más de un año. Exactamente, sí. El otro día anduvimos ahí en un congreso, chusmeando también los materiales que presentaron, todo, y conociendo, yo sigo desde acá recriminando a los varones de TSS que no se animan a enfrentarse al micrófono, y creo que después de la interpelación que les hicimos el otro día tampoco van a venir. Y bueno, no sé, habrá que seguir esperando, por ahora se hacen rogar. Hay que tenerles paciencia, por ahora las tenemos a vos y a Nadia, que son así nuestras fieles, son las fieles representantes de la agencia TSS aquí en Tecnología para Todos, y esta semana con un tema que todas, y después lo tenemos a todos, no lo vamos a dejar al señor Pablo Cid afuera, estamos tratando de comprender bien de qué se trata, que es... El título de la nota es Fábrica de Gusanos, y se trata de que usan larvas de insectos, de gusanos precisamente, para obtener una proteína que está destinada a fabricar fármacos, en este caso para gatos, si no me equivoco, para tratar enfermedades de los gatos. Sí. Algo así en líneas generales sería, ¿no? Sí, algo así es. En realidad se utilizan los gusanos para producir este tipo de fármacos, en principio de uso veterinario. El mayor destinatario o el principal destinatario serían los gatos, los felinos, pero en algunos casos puntuales se podría usar también en otro tipo de mascotas. Esto es, a mí me pareció también un desarrollo sorprendente, se presentó en un congreso de farmacia y bioquímica que se hizo hace poco, y me parece innovador porque son investigadores del CONICET y de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires que están trabajando en líneas de investigación que casi no existen, o sea, no hay demasiados productos comerciales disponibles en el mercado. De hecho, los que hay se hacen con una técnica distinta, recombinante, se llama, porque cruzan genes de distintas especies, en este caso serían de un gato con un virus en una larva de un gusano, y mezclan, digamos, genes de distintas especies para generar fármacos. Algunos están disponibles en el mercado, como ya les decía, con técnicas distintas, como algunas de las vacunas de contra el HPV o contra la gripe A en su momento. Y esto, hay otro que es para uso veterinario, que se utiliza o que se produce a base de gusanos de seda en China, que están disponibles en el mercado, no en el mercado nacional. Esto se usa para gatos que ya están en estado terminal, que ya tienen, no sé, infecciones grandes de algún virus herpes, alguna leucemia, algún tipo de cáncer, y lo que hace en definitiva, o para decirlo de manera sencilla, es potenciar las defensas del gato. En Argentina, lo que existe hasta el momento disponible, si uno lleva a su mascota al veterinario, a lo mejor el veterinario le dice, bueno, utilicemos uno de estos fármacos recombinantes, que son los mismos que se utilizarían en humanos, son de uso humano, no hay de uso veterinarios disponibles, son mucho más caros, son tratamientos más caros. Entonces, estos investigadores, o esta investigadora en realidad, que es la que encabeza el grupo, que se llama María Victoria Miranda, lo que decidió es tratar de buscar una alternativa más económica y que tenga interés comercial en el país. Vos decías, estos medicamentos se utilizan en situaciones terminales, en los casos de los felinos. Sí. Y quiere decir que permite curarlos, aunque estén en este estado de enfermedad tan avanzada. No, lo que hace es reforzar las defensas del propio gato. Para mejorar la calidad de vida, digamos. Sí, mejorárselas, prolongarlas un poco, disminuir los síntomas, digamos, pero no, se sabe que ya el gato está en estado terminal. Lo que pasa es que, debe ser doloroso y el animal sufre mucho, entonces, bueno, hay tratamientos como para aliviar toda esa situación, digamos. Y en este caso, vos mencionabas que en el exterior se trabaja con gusanos de seda, y acá hay una diferencia, no se trabaja con otro tipo de gusanos. Exactamente, sí. El producto comercial que está disponible en el exterior, no acá, es de China, en base a gusanos de seda, donde ya tienen una tradición importante con estos gusanos. De hecho, hasta han modificado genéticamente a los gusanos para que hagan la seda de colores directamente. Y bueno, y en este caso ellos con esta tradición utilizan el gusano de seda para fabricar este tipo de interferones que se llaman estas proteínas felinas. Y en Argentina lo que decidieron hacer es tomar alguna larva que esté mucho más a mano, y entonces decidieron tomar una oruga que puede llegar a ser plaga en la soja, digamos, en los cultivos de soja. Entonces ponen trampas en los cultivos cosechan, digamos, las larvas, las llevan al laboratorio y ahí sí les hacen todo un tratamiento para que estén, digamos, lo más puras posibles. Y bueno, y dentro del laboratorio se hace todo este experimento, ¿no? Vos me mencionabas recién antes de la entrevista, cuando nos explicabas un poco todas estas cuestiones, que las ponen por separado porque incluso son agresivas entre ellas, sí, las larvas. Algo como muy divertido, de ciencia ficción, sí, parece. Puede ocurrir, sí, que se pelean entre ellas y sí. Así que las tienen a todas separadas. Y bueno, y las tienen muy cuidadas, las alimentan y demás en un ambiente totalmente controlado. Que aparte a mí en lo personal, porque es, para decirlo de manera sintética, lo que hacen los investigadores es tomar este interferón, que es una proteína que produce el gato, que ya la tiene en su cuerpo y la produce en determinadas situaciones. Por ejemplo, cuando está enfermo. Entonces, el sistema de defensa del gato empieza a lanzar proteínas. Entre todas las proteínas que lanza está este interferón. Entonces, y el virus que infecta al gusano, aparte, en la naturaleza en general, también cuando infecta al gusano empieza a largar determinadas cuestiones para atacar a su víctima, ¿no? Entonces algún biotecnólogo dijo, ¿y si yo modifico genéticamente para que en vez de lanzar eso dentro del gusano lance lo que yo necesito? ¿Qué pasa? Y ahí yo te hago una pausa, sí, y nos contás, te desafío, es como real esto, yo a veces me siento real y hago estas cosas, pero el tiempo nos apremia, hacemos una muy breve pausa y ahora nos contás, porque es muy interesante esto, que alguien se preguntó qué pasaba si lo hacíamos, qué resultados obteníamos, pero nos contás después de la pausa, ¿qué te parece? Perfecto. ¿Sabías que el INTI realiza el control metrológico de los surtidores de nafta de todo el país? De esta manera, asegura que cargues la cantidad exacta de litros que indica el marcador. No me digas, mirá. ¡Qué bueno! Tecnología para todos. Hablemos de agua pesada, regalías minerales. Nada viene, todo sale, estrujando la ordeñada. Continuamos aquí en Tecnología para Todos y los dejamos antes de irnos hasta muy breve pausa con esta intriga. Aquí estamos con Vanina Lombardi de la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de San Martín, de la Agencia de Tecnología Sur-Sur, hablando un poco de gatos, gusanos, virus y esto de la pregunta que alguien se hizo para llegar a este desarrollo. Estábamos, no sabíamos que te había justo frenado en esa parte. Exactamente. Bueno, estamos hablando que están fabricando fármacos de uso veterinario a partir de larvas de gusanos. Entonces, la pregunta o cómo surge este tipo de líneas en la investigación biotecnológica es que el virus que infecta a estas larvas, que aparte hay que aclarar que no infectan a mamíferos, así que ese virus solo va a infectar a la larva, no corre riesgo ni el investigador ni ningún otro tipo de mamífero que se pueda llegar. No, nadie se va a infectar con este virus modificado genéticamente. Con el tema del ébola están como todos medio paranoicos, es buena la aclaración. No, no, totalmente. Aparte es bastante impactante pensar. No termino de contar nunca cómo se llega, pero lo que hacen es poner hay interferones que son proteínas del sistema de defensas de los gatos, que lo que hicieron los investigadores es tomar parte de esa información genética y meterla dentro de este virus. Parece todo de ciencia ficción. Sí, sí, y es bastante impactante pensar que algo de una parte de un gato va a estar adentro de un virus que después va a salir de un gusano, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué pasa con todo esto? Bueno, no va a infectar a ningún tipo de mamífero este virus, no sé, transgénico. Así que, bueno, hay que estar tranquilos en ese sentido. Y comentabas que iba del gato al gusano. Exactamente. Bueno, lo que justamente algún biotecnólogo se preguntó alguna vez, el virus al infectar al gusano o a la larva desprende un montón de sustancias para atacar justamente. Entonces el biotecnólogo o alguien se preguntó, bueno, si yo logro modificar esa sustancia y que en vez de largar esa sustancia o entre medio de toda esa sustancia largue algo que yo necesito, ¿qué pasaría? Entonces, bueno, empezaron a hacer este tipo de experimentos y ahí es donde toman información genética del sistema de los interferones de los felinos, del sistema de defensa de los gatos, y la metieron dentro de este virus y con ese virus infectan a la larva que produce este tipo de permitiría producir este tipo de fármacos. En Argentina, o en la investigación que hicimos puntualmente acá con las larvas de la oruga que infecta la soja o que ataca la soja, llegaron al nivel, digamos, lograron replicar el experimento que se hizo en China con gusanos de seda, obtuvieron los mismos resultados, pero lo que sigue para poder ser un producto comercial es que tienen que probarlo en ratones, tratar de descartar cualquier tipo de toxicidad o de cuestión en contra o negativa que pueda surgir con este tipo de productos, y una vez que todas esas pruebas estén resueltas y confirmadas, entonces sí pasaría a ser un producto comercial. Déjame una repregunta. Sí. ¿Cómo se vincula? Y puede ser porque quizás yo me distraje un momento mientras te estaba escuchando, sí, pero nos puede pasar a cualquiera. Pero ¿cómo se vincula esto de la oruga que ataca la soja, sí, con este trabajo sobre gusanos para este tipo de medicamento veterinario? No encuentro la conexión, o puede que yo no te haya escuchado bien, por eso me gustaría que lo comentes de vuelta. Lo que pasa es que como el único producto que existe en el mercado se hizo en China en base a gusanos de seda, lo que los investigadores trataron de hacer fue replicar eso con un gusano o una larva que tuviéramos más a mano, que nos resultara más económica y que sea nuestro, digamos, ¿no? Entonces empezaron a trabajar con estas orugas que son plaga en los campos de soja. Y hay tanta soja que estas orugas deben estar por todos lados, imagino. Sí, sí. De todos modos, falta todavía empresas interesadas que se dediquen a producir y a fabricar este producto para hacerlo comercial. Incluso la investigadora me comentaba que, bueno, esa investigación llegó, digamos, ya lograron sus resultados, incluso ganaron un premio Innovar el año pasado por estos hallazgos. Y bueno, y mientras esperan que alguna empresa se interese por eso, ya están estudiando nuevas líneas con productos que no existen en el mundo, para ver si encontrando resultados positivos en este tipo de desarrollos, entonces sí, al ser algo que no está en el mercado, las empresas o alguna empresa se siente atraída para desarrollar el producto en Argentina, ¿no? Bien, de todas formas, el objetivo es desarrollar un medicamento veterinario. Esa es la línea de trabajo, sí, por lo menos esta etapa. Sí, sí, totalmente. Y un dato que vos nos comentabas también fuera de micrófono y que nos resulta también importante es cómo estos estudios que surgen desde ámbitos de las facultades, de las universidades, también buscan salir del ámbito académico, del ámbito institucional también, para poder avanzar, porque son investigaciones costosas y por eso vos decías hace un ratito que por ahora está como frenado, que están buscando otros trabajos están haciendo, quizás relacionados, sí, pero esto está medio frenado por eso, ¿no? Sí, y de hecho empiezan a investigar, a buscar nuevas líneas de investigación, por lo menos este grupo, buscando lograr resultados que sean atractivos comercialmente, ¿no? Es algo que yo en general trato de preguntar cuando hablo con los investigadores, porque de repente uno descubre que en el país se están haciendo cosas muy innovadoras y uno ve que llegan a resultados buenísimos y llegan a un punto en que se frena, ¿no? Y ahí queda, y no hay desarrollo. Entonces faltaría como otra, una conexión con la parte industrial. Ella, lo que me contó esta investigadora puntualmente, es que ellos intentaron probarlos en ratones, que sería la etapa que sigue, pero pidieron un presupuesto dentro de la misma facultad, que es el presupuesto más bajo, el lugar donde podrían tener el costo mínimo. Claro. Y claro, como ellos no contaban con tanto subsidio, dicen, no sé, es imposible contratar un servicio de terceros con ese costo. Entonces necesitan refuerzos, necesitan interesados, y bueno, ya como les contaba hace un ratito, estos resultados son positivos, es un hallazgo que fue premiado, y bueno, y ellos no paran, así que ahora ya están trabajando en productos nuevos, buscando nuevas alternativas y tratando de ser tentadores para las industrias y bueno, que alguien logre interesarse. Un dato que me parece importante destacar de esto es que con esta técnica de la oruga, ellos logran obtener la materia prima para el fármaco, digamos, de un modo mucho más económico que otras técnicas recombinantes que se están usando en otros productos, que es lo que les contaba al principio, en algunas vacunas que se utilizan en humanos, ¿no? Se utilizan líneas celulares con un método que es mucho más caro. Entonces, bueno, esa es otra de las ventajas que tendría este producto. Así que esperamos desde aquí entonces aportar nuestro granito de arena también para que estas investigaciones puedan avanzar, para que pase al paso siguiente, digamos, para que los puedan probar y seguir avanzando. Sobre todo por esto que vos decías, que quizás si avanza la investigación y si todo sale bien, también es una manera de reducir costos en la producción de fármacos nacionales. Así que esperamos aportar nuestro granito de arena desde la agencia TCS y desde Tecnología para Todos para ayudar al grupo de investigación que está liderado por María Victoria Miranda de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Así que, Vanina, recordanos como siempre dónde pueden leer los oyentes las notas que ustedes producen desde la agencia. Por supuesto, pueden entrar a www.agenciatss.com.ar. Ahí figura nuestro mail, la dirección de Facebook, Twitter, y bueno, pueden leernos y comunicarse con nosotros por cualquiera de esas vías. Así es. Muchísimas gracias, Vanina, por haber estado aquí en Tecnología para Todos. Te esperamos, a vos, a Nadia, porque ya los varones los descarté. Bueno, muchas gracias por el espacio y hasta la próxima. Hasta la próxima. Nosotros hacemos una muy breve pausa y enseguida continuamos con más Tecnología para Todos. Los famosos le temen. Los famosos no pueden escapar de ella. Cuando Liliana los interroga, no hay guión que los ayude a enfrentar su riguroso cuestionario tecnológico. Y va la última, ¿eh? Y termina la tortura de preguntar. Si suben una montaña, Liliana la escala. Si se sumergen en las profundidades del océano, Liliana bucea. Si se esconden en la selva, Liliana los encuentra. Con sus preguntas hasta dejó sin letra a Franchella. La verdad que 10 litros puede ser. No, 40 litros, Guillermo. Mira vos, me equivoqué mal. Ni Teté pudo esquivar su cuestionario con elegancia. Cinemómetro. Sí. Me gusta la del microscopio, pero no tengo ni idea. Bueno. No. Y a Diego Peretti lo dejó totalmente desconcertado. ¿Qué es un simulador de paciente multiparamétrico? ¿Con qué? Y todo esto con más labor que Mirta, Moria y Susana juntas. Un famoso por semana. Es la garantía de Liliana Cárabes, que ya está en Tecnología para Todos con su sección Inti Pregunta. Bienvenidos al mundo de Lili. Continuamos en Tecnología para Todos y la música de fondo dice que hoy la volvemos a tener en piso y esta vez sí desde su lugar a la única, a la indiscutible diva de acá de Tecnología para Todos. La tenemos aquí en el piso a Liliana Cánaves, esta vez sí desde tu lugar que es Inti Pregunta. Lili, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo me cargan, No, Sandy. Pero la vez pasada te tuvimos haciendo un informe que Carmen te desafió y te dijo en que realidad, quería más. A eso más me dedico más, digamos. Pero esta parte esta te sale una lindo. Parte, sí. Es tu parte lúdica. Exactamente, es un juego. Exactamente, y sos la que lo pude hacer en la oficina. Además, nadie te sacaría ese lugar. Me dieron la venia para eso. Exactamente. ¿Y esta semana quién tenemos, Lilia? Bueno, tenemos a un músico y productor discográfico, representante de artistas argentinos muy importantes, como por ejemplo Patricia Sosa. Y ya si digo Patricia Sosa, sabrán a quién nos estamos refiriendo. Aparte no la representa únicamente laboralmente, podríamos decir. No. Y un dato más también es que ha trabajado en distintos realities haciendo de jurado de cantantes y tenía como un estilo bastante exigente, ¿no? Desjurado, impaciente, exigente, sí, con pocas pulgas, despiadado. Pero es una persona... En el trato fue muy amable. Fue muy amable. Es un personaje, me parece. Sí, más o menos. Es impaciente también, pero es una buena persona. Es un hombre sensible, como todo músico. Impaciente también, como todo músico, pero muy agradable. Ya dimos igual muy demasiadas pistas, Lili, me parece, para el personaje de hoy. Se nos va a acabar la intriga. Sí, es un personaje, realmente. ¿Te parece entonces si vamos a escuchar el Inti Pregunta de esta semana? Dale, vamos. Les cuento a mis queridos oyentes de Tecnología para Todos que hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es un productor discográfico, músico y compositor, y como productor es un gran cazador de talentos. Está con nosotros Oscar Mediavilla. Bienvenido, Oscar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias por aceptar la invitación. No, por favor, un gusto. Bueno, vamos a empezar antes que nada con el jueguito que le hacemos a todas las personalidades, que es esta trivia de preguntas con posibles respuestas, ¿sí? Dale. ¿Qué significa la extensión de un archivo electrónico .jpg? ¿Es un archivo de imagen, un archivo de cálculo o un archivo de texto? No, es un archivo de imagen. Muy bien. Bien, Si no sé eso, me tengo que retirar. Bueno, no, porque muchos no lo saben, Va la segunda. ¿De qué color son las tintas de las impresoras color? ¿Cian, magenta y amarillo y negro? ¿Azul, rojo, verde y negro? ¿O negro, azul, verde y amarillo? No, mira, hay diferentes impresoras, pero la que tengo yo acá, mira, justamente es la primera que dijiste, esa que tiene... Cian, magenta... Sí. Muy bien, bárbaro. Bueno, van dos de tres, bien. Vamos con la última y muy bien, 10, excelente, ¿eh? A ver si adivinas esta. ¿Hasta cuántas veces se puede doblar una hoja? ¿9, 20 o 30? ¿Una hoja de qué? De papel, cualquier tipo de hoja. ¿Hasta cuántas veces se puede doblar? No, y la verdad que nunca me detuve a doblar una hoja y contar cuántas veces se puede doblar. La verdad que nunca lo hice. A ver, tira un número. ¿9, 20 o 30? No, qué sé yo, bueno, 9 veces. Bueno, bien, además de saber, sos un hombre con suerte. Sí, son 9 veces. No, ¿sabés por qué? No. Porque al doblar el papel, también estamos duplicando el espesor del mismo. Y con ello las dificultades para seguir plegándolo. Claro. Llega un momento que es más grueso que el mismo tamaño del plegado. Bueno, pero eso no es de tecnología. Va una más, que esta sí es de tecnología, a ver si la sabes. ¿Qué es el galvanizado? ¿Recubrir un metal con otro? ¿Recubrir un metal con resina? ¿O recubrir un metal con aceite? ¿El galvanizado? Uh-huh. ¿Cubrir un material? Cubrir un metal con otro metal, cubrir un metal con resina o cubrir un metal con aceite. La verdad que no lo sé. No, ni me preguntes que diga algo porque voy a decir. A ver, A, B o C, decí un número. Ah. Bien, bueno, eso es, la verdad que yo te sugiero que vayas a jugar un numerito a la lotería hoy, porque acertaste. No. Es el proceso por el cual se cubre un metal con otro de menor carga eléctrica para proteger el material. Sí. ¿Entendés? Bueno, mira vos. Y bueno, y acá en la Argentina hay un Instituto Nacional de Tecnología Industrial que para este instituto es central esta temática porque fortalece a la industria de la construcción y la metalmecánica para mejorar la calidad del producto, ¿no? Terminado. Está bueno. Bueno, ahora sí vamos a lo más importante, que sos vos, Oscar. Contame un poquito, ¿cómo te llevas con la tecnología? En tu bien, vida. Bien, estoy preso con la tecnología. Ahora estoy justamente arriba de la máquina y estoy terminando de armar una planilla. Pero no, me llevo muy bien. Estoy con el teléfono. Mira, hoy me cargaban porque tengo dos teléfonos, por ejemplo, ¿viste? Es decir, estoy con mucha... Sí, está muy demandado. No, me llevo bien, porque además programas que tienen que ver todo con la tecnología. Claro, y claro. De edición, de composición. Para grabar videos, para componer, para... Y después, bueno, la información, no soy un... Hay cosas, por ejemplo, que no las manejo lo básico de un programa de imágenes, manejo... Bueno, bastante bien. La música... Hasta ahí en tu casa, con ¿cómo te llevas con las cosas diarias, no cotidianas? Generalmente estoy todo el día con el teléfono. El teléfono está todo el tiempo al lado mío. ¿Teléfono dependiente? Sí, soy un teléfono dependiente y además tengo ¿cómo se llama? Sí, tengo un teléfono lindo y bueno, y ahí voy, cambié de marcas y eso. Me quedé con la de siempre, pero bueno, estoy contento. Siempre estoy trabajando con el teléfono y con... ¿Viste? Hoy en día el teléfono es un equipo, te hace todo. Sí. Es impresionante. Yo la verdad que manejo, contesto mails, hago casi todo. Todo por teléfono. Sí, seguro. Bueno, y ahora sí, para terminar, contanos un poquito tus proyectos. ¿Cuáles son los actuales, los futuros, tus deseos? No, bueno, mira, ahora yo manejé más de 2 años y medio un proyecto que se llamaba San Luis Música, que era manejar la música de la provincia de San Luis. Uh-huh. Ellos tienen un estudio muy grande, un espacio muy importante que se llama la Casa de la Música. Y bueno, estoy muy orgulloso porque tuvimos una gestión de todo el tiempo que estuvimos, grabamos casi un disco por mes. Wow. de artistas importantes y de artistas importantes para San Luis y importantes para el medio nacional. Y bueno, de esos discos ganamos algunos premios, algunos Gardel, ganamos algunos dos, y después ganamos discos de oro, platino. ¡Qué orgullo! Fue un desafío, sí, fue un desafío. Contame un poquito, ahora qué quieres hacer, qué estás haciendo, cuál es tu proyecto. Ahora estoy haciendo lo mismo con mi productora. Yo tengo una productora bastante grande, me quedé con una productora grande, se convirtió en una productora grande a partir de ese momento. Media Music. Y después empezamos, y bueno, seguí grabando algunos discos yo, tuve dos nominaciones con artistas nuevos a los premios. Seguí trabajando y bueno, y ahora estoy más tranquilo, más... Ahora lo estás haciendo para vos. Sí, estoy trabajando, grabo por ahí alguna cosa, estoy tratando de sacarme muchos discos, es muy complejo sacar discos hoy. Es complejo porque por la cantidad de inversión que vos tenés que hacer y después el poco, cómo te encontrás con ese dinero, ¿no? Es decir, hoy los discos ya no son el negocio que eran en otra época, pero sí no me privo de hacer los discos que me gustan. Obviamente sigo siendo el productor de Patricia y sigo totalmente atrás de eso, como de algunos otros artistas. Ya lo vamos a enganchar a Patricia también para hacerle este desafío. Sí, y pero está bueno, realmente... trabajando mucho. Y bueno, contame un poquito, ¿cómo...? La distribución de los discos. Nos metimos en un espacio muy importante, fue una movida muy, muy grosa, muy importante. Así que estamos contentos, qué sé yo, estamos... Y como descubridor de talentos, digamos, ¿cómo ves a la juventud de Argentina? Sí, hay muchísimos talentos. Lo que pasa es que la música cambió su forma, cambió su manera, ¿viste? Yo hoy, por ejemplo, vos tenés una cantidad de artistas impresionantes que te encantan y que vos dices, wow, voy a grabar, pero el tema es que mira, o sea, los artistas tienen una fuerte ganas de ser, es como dijo una vez un profesor de mi mujer, cantó, quiere ser famoso o cantante, ¿no? Y yo creo que todos los chicos y todo el mundo quiere ser exitoso y más allá de encontrar su camino como profesional, ¿no? Uh-huh. Y todo viene por añadidura, ¿viste? El esfuerzo hace que alguien sea reconocido. Y la gente, los reality y todo ese tipo de cosas, generan una ¿viste? Algo muy rápido, ¿viste? Todos pretenden que sea muy rápido, y es muy difícil hacerlo. Ellos no tienen paciencia y se pone complicado manejar. Por eso estoy más tranquilo, no me meto mucho, trabajo... Tengo una parte de la oficina que se dedica a la venta de shows y a la producción de espectáculos. Y bueno, en eso estamos poniéndole mucha energía. Son muchas personas que trabajamos. Y, uh-huh. y bueno, estamos poniendo lo mejor para estas épocas que no son tan fáciles. Bueno, la verdad que es una lección esta entrevista, ¿no? Sobre todo para los jóvenes que quieren ser exitosos y por más talento que tengan, es importante la trayectoria y el esfuerzo. Te voy a decir una cosa concreta. Si alguien, por ejemplo, viniera a verme y me dijera que tiene un montón de dinero y que quiere que su disco venda muchos discos y que sea el disco del año, etcétera, etcétera, y que tiene es multimillonario para hacerlo, podríamos hacer algunas cosas. Probablemente el disco venda los discos, nunca se va a recuperar esa plata, podría ser desde el punto de vista de radio, es imposible. Uh-huh. Pero además, no se podría hacer, porque las radios no se mueven así. Claro. No es todo dinero. No. El negocio está en un momento de cambio y es totalmente diferente a como lo fue. Era un mapa que uno seguía y que todo el mundo le iba bien o le iba mal. Hoy no. Hoy puede cambiar, están las que hacen el anti-marketing, están las tribus urbanas que de pronto siguen una determinada corriente musical y que uh-huh. saben que se aseguran una cantidad de público y de discos. Hoy el negocio cambió rotundamente y entonces los artistas tienen que estar preparados para vivir ese cambio y no pretender que el éxito les aparezca, les florezca en dos meses. ¿De un día para el otro o de un reality show? Seguro, pero hay que trabajar mucho, hay que ensayar mucho, hay que prepararse mucho. Y en algún momento las cosas se dan. Bueno, Oscar. Así que bueno, eso es. Te agradecemos muchísimo tiempo que nos regalaste y la verdad que mucha fuerza y mucha suerte en este emprendimiento tuyo con tu productora y con todo lo que estás generando. Un abrazo enorme. Que estés muy bien, gracias. Gracias, chao. Saludos a todos. Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. Y de esta manera llegamos al final de esta emisión de Tecnología para Todos. No nos queremos ir sin antes agradecerle a la gente de Radio Nacional que nos presta los estudios para que podamos grabar el programa y que también hace que nuestro programa llegue a las distintas emisoras en el interior del país. Agradecerle a la gente de Farco que también desde un primer momento confía en nosotros y transmite nuestro programa a través de las distintas radios que están asociadas o adheridas al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y esta semana también queremos hacer una mención especial, si se quiere, a la gente de la CNC, a la gente de la Comisión Nacional de Comunicaciones, que desde hace unos meses también trabajamos en conjunto en este programa, en este proyecto que es hacer lo público, que es este contenido de radios o contenido para radios producido por diferentes organismos del Estado que llegan a las nuevas radios, sobre todo que surgen a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que nos da la oportunidad también de viajar al interior del país a nosotros y hacer difusión y contactarnos también con las radios del interior que están retransmitiendo, Tecnología para Todos. Así que con Carmen, con Pablo y con Liliana seguramente andemos por algunas provincias del interior de nuestro país difundiendo Tecnología para Todos, así que allá nos cruzaremos. Muchísimas gracias entonces a la gente de la CNC por este espacio que nos dan. Les agradecemos como siempre a todos ustedes que están del otro lado allí escuchándonos y que confían también en nosotros para que les llevemos información a sus oídos. Nosotros nos despedimos y los esperamos la próxima semana con mucho más Tecnología para Todos. Hitos en el aire. 1903. Tan solo 12 segundos duró el primer vuelo a motor de la historia piloteado por los hermanos Wright. 1969. 3 días, 3 horas y 48 minutos tardó en llegar el hombre a la luna a bordo del Apolo 11. It's one small step for man, one giant leap for man. 1996. Se anunciaba que en una hora y media llegaríamos a Japón en vuelos espaciales. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. 2011. En 56 minutos y 42 segundos, la Argentina logró poner en órbita el satélite SAC de Aquarius con fines científicos. 2014. El espacio. La frontera final. Luego de 58 minutos concluye una vez más la odisea de la nave espacial TPT, tripulada por Florencia Salgueiro, Pablo Cid, Carmen Canteros y Liliana Cánaves. Su continua misión, explorar extraños nuevos mundos tecnológicos, viajando temerariamente a través del éter a donde nadie ha llegado antes. Tecnología para Todos 2014, la nueva generación, en el aire.